Ay, oye, porque no me mata Dios. Vecina tira no me quiere, oye, porque no me mata Dios. Porque no me mata Dios. Oye, si Nacira no me quiere, apa. Me decía, oye, que no te vayas Durán, oye, que no te vayas Durán, oye, porque nací, me decía, oye, que no te vayas Durán, oye, porque nací, me decía. El guayabo, oye, nací como yo me voy.